Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Oh, oh, oh, oh. Comenzamos una semana más en nuestra propuesta radiofónica llamada El Trovador Urbano. Te habla David Calderón y es un placer el compartir contigo los próximos 60 minutos dedicados a la radio rock con el mejor rock, metal y punk de nuestro país, donde siempre te traemos las mayores novedades discográficas que surgen en nuestro mercado, que parece que están escondidas, pero nosotros le damos voz. trovadorurbanoradio@gmail.com para que nos hagas llegar tu música, tus propuestas, tus peticiones, en definitiva, que hagas grande el programa. También nuestra página de Facebook, que es Trovador Urbano, y también nuestro podcast, que es asaltomataradiorock.com/evento/trovador. Y nos vamos hasta tierras gallegas, nos vamos hasta Orense para recoger la nueva obra de una banda que seguro que conoces y que es Nova Era. Alrededor de ellos está José Rubio y Fran Vázquez con este The Curse, que pone sin lugar a dudas muy alto el power metal en nuestro país, de una banda que ya tiene una carrera dilatada y que sobre todo sigue ofreciendo grandes canciones, como bien te digo, de power metal que no deberían de quedarse en la vieja piel de toro. Yo creo que en este caso, este The Curse llega a sus más altas cotas de dureza por la intensidad, la rapidez y también la aportación vocal en los temas. También algún medio tiempo Slash va a ser el corte, el segundo que se encuentra en esta grabación de Curse, de lo nuevo de Nova Era, desde tierras gallegas, para arrancar la nueva edición del programa. Escuchas Nova Era. Waiting in my liar. My vision's starting. Rescatamos bandas, sabéis que nos gusta hacerlo porque hay que darles visibilidad, no solamente una vez te puedes hacer un reflejo real de lo que supone su música. En este caso, vámonos de nuevo a escuchar a Dracun, a Barcelona, Zombie Dragons from Outer Space. Estos 12 cortes, como bien sabes de este folk metal con una personalidad arrolladora de estos catalanes, del cual vamos a seguir plasmando su obra. We Are Alive es el tema que te dejo para que sigas conociendo el último trabajo de Dracun. We'll be right back. Desde tierras toledanas, sin lugar a dudas, y para el que te habla, nos encontramos ante el mejor trabajo fonográfico de esta banda Colectivo Suicida, que ya tiene una muy, muy larga trayectoria en el mundo de la música de nuestro país. Con esta declaración de intenciones, con este Volver, nos adentran en un sonido mucho más metalizado, entre el thrash metal, el heavy metal clásico, y en definitiva, absorbiendo de vertientes clásicas y más modernas, en donde puedes encontrarte una diversidad espectacular de bandas con una grandísima producción y grandes letras. Bienvenidos a la batalla, es el corte que te propongo para que sigas conociendo el trabajo de Colectivo Suicida, altamente recomendable y que vas a escuchar tras mis palabras. Vámonos a la batalla, vámonos con Colectivo Suicida. Thank you. Nos acercamos hasta el metal progresivo desde Barcelona, una banda que conocéis de sobra si eres seguidor habitual del programa. Born in Exile Transcendence es el trabajo que pusieron en funcionamiento a través de Argate Records y que pusieron también en redes en formato videoclip que puedes visionar y que puedes escuchar tras mis palabras. Este Ziggurat de estos barceloneses fantásticos que son Born in Exile. Sin lugar a dudas, Morphium no necesitan presentación. Una de las bandas de carácter más internacional para nuestro país en el sonido extremo y que a través de The Fall vuelve a ponerlos muy alto, esperando que esta dichosa pandemia termine y vuelvan a poder mostrar lo que es en directo. Ya lo empiezan a hacer, pero es una banda que necesita salir de nuestras fronteras para proponer esta bomba de relojería a través de estos 12 cortes explosivos que se encuentran dentro de Fall y que purifican, si cabe, más hacia un sonido más contundente, sin olvidar lo que han sido siempre, pero olvidando elementos de mezclaje, elementos electrónicos que para este trabajo quedan en un segundo plano. The Fall, una fantástica obra que a través de este Bar Myerskin, junto con Mara Lysenko, nos pone en la pista de una de las grandes propuestas para este 2021. Morphium. Es todo tan extraño, en tiempos de fragancia y rosas, el viento amenaza y esposa con su yugo y sin la prosa. He decidido redoblar mi esfuerzo. Siento que todo es vacío, atenuando y mirando al pasado. Hordas oscuras quieren el silencio. Cuando evolucionar sería lo sincero, seguir amando sin miedo, poner los sueños en marcha, estar todos en el mismo terreno. Pero no, es mejor la amenaza. La mentira ayuda en la ignorancia. En borregos de mente vacía, son seres sin don ni palabra. No importa, otros miramos el mañana. Somos el grito bello de lo sencillo, el amor en el cielo enamorado y la fuerza intacta que no para. Una banda que se ha hecho muy grande y que teníamos previsto en el año que comenzó esa dichosa pandemia. Pero no es por ello menos que siguen estando en el candelero. Vamos a escuchar un tema que además es videoclip de la banda, del álbum La Reina, y como nombre el corte que te pongo tras mis palabras es El Globo. Ahí escuchas a los gallegos, a los de Vigo, a Phonic. Hay jaulas con formas muy distintas. Me pregunto a veces si estoy en una. Y de estarlo me gustaría poder romperla, quemarla. Yeah. dejado de gritar. Soy suña dando mil vueltas aquí entre mis dientes. Obrera sin su miel, el mar valiente es el mar, el mar valiente es el mar. Maravillosa banda y sobre todo con una juventud brutal, es la que nos llega desde Nile Rage, desde tierras navarras, con este Eternal, este EP que ya os presentamos en su momento en formato entrevista y que vamos a seguir escuchando con su música. Eternal Condemnation es el corte que cierra este EP de una banda espectacular de thrash metal que son Nile Rage. Bullcup es una banda tarraconense que puso en el año 2020, en enero, Espejismos a través de Malditos Records. Una banda que por el parón han decidido pensar ya en grabar un EP próximamente, con lo cual ya tienen temas preparados. Vamos a extraerte al videoclip que se incluía en Espejismos, que se llamaba Manuel, para que conozcas su música. La música de una banda y una tierra maravillosa como es Tarragona, a través de Vulcá. We'll be right back. Nos gusta traerte novedades discográficas, pero como bien sabes, pues también volvemos a dar vuelta a trabajos. En este caso, desde Torrelodones, desde Madrid, el EP de la banda Lost Mind, But I Won, lo propusimos en su momento con un sonido que podíamos calificar como rock alternativo dentro de la diversidad de posibilidades sonoras dentro de un estilo que puso en boga bandas como Nirvana o Pearl Jam en los años 90. Estos madrileños Lost Mind tienen este Fearless que escuchas tras mis palabras. Nos vamos hasta Madrid, hasta la Sierra Madrileña con Lost Mind. Not the perfect time, I might not ever find one, so here I am in front of you. We've passed hell and earth, we have surpassed that shit, but it somehow remains inside of us. Yes, I'm the one hiding in you, the other you. I just came to prove we're fine. Even if we die when we wake up. Not leaving fearless. Don't wanna take it slow, afraid to lose control. But it's okay, you know, if there's part of a world. Oh, please don't work a smile. Sometimes we have to say goodbye. And understanding of it, something we may have. I would like you to stand. Stop hiding inside your. But I can find the words I miss. So I'll never find a way to make you understand it. What's leaving fearless? What's leaving fearless? What's leaving feelings? What's leaving feelings? Oh yeah, you know. Are you ready for the times? Can you keep up in the storm of the purpose of your life? Are you ready for the show you're in? The life you dream, the pain you'll feel. Believe me when I say. Un intenso programa de música como todas las semanas en tu compañía y disfrutando de nuestro mejor rock. Estás, como siempre y como ya sabes, en Trovador Urbano. Estamos terminando estos 60 minutos que puedes seguir disfrutando a través de nuestro podcast. asaltomataradiorock.com/evento/trovador. También puedes estar disfrutando de lo que te proponemos en nuestra página de Facebook, que es Trovador Urbano, y nos puedes informar sobre tu grupo, sobre la música de algún colega, en definitiva hacer grande y que seamos como lo que yo siempre quiero, que seamos una familia entre todos, la familia del rock en Trovador Urbano, en Trovador Urbano Radio @gmail.com, que en este caso nos lleva hasta Argentina para cerrar la nueva edición del programa con magos, espadas y rosas. Seguros que sabes de quién te hablo. Te hablo de Rata Blanca. Con este Días Duros, espero que hayamos ablandado un poco si el día ha sido difícil y si no, que hayamos puesto un poco de chispa y de color a tu vida. Disfruta de la vida, sé feliz y sigue escuchando buen rock. Cerramos con Rata Blanca. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!